Yo buscaba la esperanza de encontrarte sin saber que al volver del viaje absurdo te vería en la trampa de la red. Que no te puedo salvar, es tan difícil hablar. Lo fácil es estrellar el puño contra el metal. Si el sable quiere cortar el sueño de liberación, ya me voy yo a encargar que el gran dictador no te vuelva a tocar. Recorrer la pasarela se te hizo grato una vez, cuando te ves en lo alto, qué tonto puede pretender que te olvides del ayer, cuando las llagas del hambre te afeaban la piel. Que no te puedo salvar, es tan difícil hablar. Lo fácil es estrellar el puño contra el metal. Si el sable quiere cortar el sueño de liberación, ya me voy yo a encargar que el gran dictador no te vuelva a tocar.